Hola a todos, yo soy María. Y yo soy Nerea. Y bienvenidos a la Reputación. Este es nuestro programa en el que vamos a hablar de música un poco en general. Y lo vamos a dividir en dos partes. Primero, todas las semanas vamos a hablar de las novedades que hayan surgiendo, pues polémicas que haya habido con cantantes, eventos, canciones que hayan salido, y las vamos a comentar. Y más tarde tenemos un apartado súper especial del que vamos a hablar de un cantante que elijamos esta semana. Por ejemplo, toca Sabrina Carpenter, sí. ¿Cómo no? Y bueno, ¿qué tienes para mí, María? Pues vamos a empezar primero con las novedades musicales de esta semana, como ya he dicho. ¿Quieres empezar tú con las tuyas? Vale. Yo creo que la que más destaca esta semana ha sido claramente la salida de Leire de La Oreja de Van Gogh, después de 17 años de sustituir a Maya Montero. Lo hacen a través de un comunicado en las redes sociales donde dicen que básicamente sus caminos no son iguales y han decidido separarse tras una profunda conversación y largas reflexiones. Y ya nos daba Leire una pista cuando cerró su concierto en Zaragoza cantando Rosas, que, madre mía, qué canción, sí, porque totalmente. Yo me acuerdo de pequeña vivirla, bueno, increíble. Muchísimo. Ya llorando, y muy distinto ha sido el sentimiento de Amaya Montero cuando subió al escenario con Karol G, reapareció en sí. Los escenarios y la cantó la misma canción, pero con una distinta emoción. Mucha gente dice que a través de esta reaparición se especula que pueda volver Amaya Montero al grupo, y lo que hace que Leire se pronuncie en entrevistas diciendo que por este tipo de rumores se está ninguneando a ella, según ella cuenta, y que no le gusta nada que se le infravalore, cuando realmente, en mi opinión, creo que ha levantado al grupo y sí, total. Ha hecho que perdure durante todo el tiempo. No sé qué opinas tú, pero yo la verdad es que para mí la Oreja de Van Gogh que he vivido yo ha sido la de Leire. Yo, por ejemplo, les estuve viendo este verano y ella canta genial, maravillosamente. Yo espero que, aunque haya salido, que pueda tener su carrera en solitario. Pero claro, también es un poco corazón dividido de Amaya Montero, es pues lo que ha sido siempre la Oreja de Van Gogh. Amaya Montero. Entonces está, vamos, el país dividido entre las dos. Yo no sé cómo acabará eso, cómo, si se dividirá. Hay gente que dice que van a hacer un dúo ellas dos. Buah, estaría genial. Estaría muy bien, la verdad, pero no sé. Ya se sabrá. Ya lo sí, informaremos total. En el siguiente. Exactamente. Si pasa aquí, algo. Aquí lo estaremos comentando. Bueno, y cómo no, Taylor Swift no es Reputation, lo siento mucho. Yo también lo siento. Nosotros lo estamos esperando que no se note en el nombre del programa. No, no se está notando. No se nota. Saca un nuevo libro, The Eras Tour Book, con más de 5.000 fotos inéditas de backstage. Yo estoy flipando con esta sí, mujer, cada día hace cosas nuevas. Y también el vinilo de Anthology, de The Tortured Poets Department, con sus 31 canciones, aparte de 4 que son acústicos de otros álbumes. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es Taylor, puede hacer lo que quiera. Ella puede hacer lo que le dé la gana. Sí. Las canciones serían I Can See You, Dead by a Thousand Cats, You Are in Love y Maroon. Y lo sacará el 29 de noviembre y únicamente en Target, en Estados Unidos, pero supongo que esperaremos un poquito más. Y para que llegará. Sí, para que llegue. Yo lo voy a pedir por Navidad. Sí, no sé tú. Me lo creo. Yo igual también. Pues ahora voy yo a comentar un poco los lanzamientos de esta semana, que como siempre son los viernes. Esta semana, la verdad, que ha habido un poco de polémica porque había una hipótesis, sobre todo en Twitter y las redes sociales, de que Shawn Mendes había cambiado la fecha de lanzamiento de su música porque se creía que volvía Harry Styles, que lleva muchísimo tiempo sin sacar. La verdad es que de momento no se sabe nada, pero esa hipótesis sigue ahí. Y así destaca que Gracie Abrams va a sacar la versión deluxe de su álbum The Secret of Us, que incluye las canciones que ya venían en el disco que salió el 21 de junio de este año, más 4 nuevas y 3 de las versiones en vivo, en el que está, por ejemplo, I Love You, I'm Sorry, que lleva esta semana en TikTok siendo súper viral. Amén. Yo, por ejemplo, llevo toda la semana con esa nota en la cabeza, o sea, que tengo muchas ganas de que saque el disco, la verdad. Yo soy bastante fan de Gracie Abrams, así que estoy contenta. Un poco enfadada porque no está In Between en el disco. Si sois fans, sabéis que esa canción lleva sin salir demasiado tiempo y yo la necesito ya en Spotify para dejar de tener que escucharla en TikTok solo, pero bueno, la esperaremos aquí. También así de singles destaca Conan Gray, que vuelve con su single Holidays. Y así más en el ámbito español, Dani Fernández saca Por no bailar contigo, que va a ser su último single antes de sacar su nuevo disco La Jauría, que sale el próximo viernes, que es 25 de octubre. Dicho esto, ya estarían las novedades de esta semana. ¿Y ahora? ¿A cuál tienes más ganas esta semana, Nerea? Uf, Gracie. ¿Cómo no? Hombre. Esa nota me ha vuelto loca. Sí, bueno, sí. Pues entonces, la reina de pop, Sabrina Carpenter. Empiezas tú. Sí, yo la verdad es que le he dicho a Nerea que quería empezar yo con Sabrina Carpenter, porque todo el mundo que me conozca, lo sabe, que es que para mí, cuando yo tenía 9-10 años, era mi cantante favorita del mundo, o sea, estaba completamente obsesionada. De hecho, sus dos primeros discos, que ella sacó cuando tenía 16 y 17 años, yo los tengo en físico. Para los que no lo sepáis, Sabrina Carpenter, la verdad es que yo creo que se hizo bastante famosa en Riley y el Mundo, en Disney Channel, que era una serie muy, muy conocida. Y a partir de ahí, como que empezó su carrera así como más dirigida a la música. Y de hecho, es algo que muchas personas piensan, que Sabrina Carpenter empezó este año con Expreso, que se hizo muy famosa, nada. Y para nada. O sea, Sabrina Carpenter lleva en el panorama musical mucho tiempo. Aquí yo tengo apuntado, por ejemplo, Eyes Wide Open, que es su primer disco, para mí, en mi opinión, es el mejor. Pero bueno, eso ya a cada uno. De 2015, luego Evolution de 2016, y luego ya hizo Singular Act, la primera parte en el 18 y la segunda en el 19. Y eso como sus principios de carrera. Luego, para la parte más actual, yo tengo que decir que la perdí un poco en el panorama musical hasta ahora que ha vuelto. Entonces, dejo a Nerea que nos cuente. Bueno, pues después de acabar pues estos 5 o 4 álbumes, saca Email, Sack and Send, with canciones, ay mi madre, con canciones como... Ya somos bilingües, sí, en un momento. Como Feather, que por primera vez, después de 10 años luchando, y yo admiro a esta mujer de verdad, porque después de 10 años intentando hacerse un puesto en la música y subirse a todos los tops, pues sí, por fin lo consiguió con Feather, que llegó al puesto creo que 48 de los Billboard Hot 100. Que no es poco. Que no es nada poco. Y después, cómo no, Espresso, que fue para mí, salió en abril, pero fue la canción del verano. Totalmente. Y sigue siéndolo. Yo la escucho y digo, joder, ojalá volver a Tenerife, en la playa, escuchar Espresso. Ha sido, la verdad, que una canción que me ha marcado muchísimo, que consiguió, superó el récord de Feather y consiguió el puesto 21, si no recuerdo mal. Y después, Please, Please, Please, que consiguió el puesto 1. Con ese videoclip, con su novio, Barry Keoghan, que, amén, también, madre mía, qué hombre. Sí, y qué canción. Y yo creo que la recuerda Sabrina Carpenter, aparte de por Disney, como todo el mundo sabe, cuando cantaba la parte de Nonsense, al final, que cantaba, sí, que cambiaba el verso dependiendo de la ciudad donde iba, y yo decía, pero esta chica qué ingeniosa, sí, qué original. Sí, a mí me encanta como ese estilo irónico que ella tiene, que es súper original y que le hace destacar entre otros cantantes. Y también que fue telonera de Taylor. La verdad que yo cuando la vi en TikTok digo, qué chica más guapa, ojalá me toque a mí, sí, pero en España desafortunadamente no tocó como telonera, pero tocó Paramore, así que... Sí, está bien también. Entonces, a partir de ahí se empezó a hacer más famosa y pues su álbum Short and Sweet, que ahora mismo está en el tour. Y bueno, ahí está la mujer dando, sí, vueltas por ahí. Total. Tampoco viene a España en su tour ya, de... Ya, a mí eso me pareció bastante mal. Yo estaba bastante emocionada con eso. Sí, yo pensé que iba a venir, sinceramente. Sí. Que sepa desde aquí que tenemos una casa para ofrecerle. Sí, nosotros la invitamos al programa si quiere, sí, venir, sí, a hacer un concierto. Que hable. Y es que además yo iba a ir a un concierto de Sabrina Carpenter en Londres como Buah. En el año 2017. O sea, a ese nivel, y me quedé sin ir, pues bueno, porque tenía 11 años y tampoco era plan. Pero yo sí esperaba que viniera a España, la verdad que me sorprendió bastante. Yo, sí, supongo que una vez, luego igual hace tour un poco más adelante e incluye... Esperemos, porque si no me voy a deprimir. Que en el primero, ¿sí?, no hizo y luego ya sí. Bueno. Aquí la esperamos. Y gossips de Sabrina Carpenter, cómo sí, no, los triángulos amorosos, creo que lo sí, podemos Sabrina definir. Sabrina Carpenter ha tenido bastante foco mediático en ese sentido. Sí. Que eso no quita el mérito en la música, ni mucho, exacto, menos, pero bueno, siempre está bien comentarlo también. Bueno. Yo creo que uno de los más famosos ha sido el drama con Camila Cabello y Shawn Mendes. Por sí, si sí, alguien sí, no estaba muy puesto, hacemos un resumen rápido. Tampoco hay mucho que contar entre Shawn y Sabrina. No, pero sí, ahora mismo está en un momento en el que, bueno, está bien tener un poco de contexto. Sí. Bueno, Camila Cabello y Shawn Mendes, yo creo que todo el mundo los conoce. Son muy... Señorita. Señorita. Ya está, es el muy resumen. Buena canción, sí. Nada, ellos se conocen desde hace muchísimo. Empezaron a salir en 2019. Luego sacaron Señorita, que es una canción que fue muy famosa y es muy famosa. Hasta 2021. Que en 2021 justamente ocurre el otro triángulo amoroso entre Sabrina, que es Joshua Bassett y Olivia Rodrigo. Pero sí, bueno, sigamos. Las fechas coinciden. Lo dejamos ahí. Después, más adelante, en enero de 2023, se empezó a rumorear que Shawn Mendes estaba saliendo con Sabrina Carpenter. Y porque se les vio juntos varias veces, y esto lo confirman sus representantes el 13 de marzo. Y justo ese mismo día, Camila Cabello subió un selfie a Twitter X, como poniendo una cara como... Con una cara de, what's happening? Sí, sí, sí. Ella sabía cosas. Sí, sí, sí. ¿Podemos comentar las habilidades que tiene Sabrina para manifestar estar con Shawn? Sí, la verdad. Porque es que la sí. primera vez que se le vio interactuando en el foco público fue cuando le comentó la foto de Instagram de It was cold, dude. Sí, sí. Hubo ahí un comentario en Instagram y todo empezó. Y después de meses, pam. Ojalá tener la habilidad de Sabrina para manifestar, totalmente, sinceramente. Pero bueno, es que Sabrina, que vamos a esperar. Sí. Y eso, el 13 de marzo de 2023 se confirmó. Sin embargo, luego a Shawn, un poco más adelante, le preguntan por Sabrina y dice que no está con ella. Y en abril se le ve con Camila Cabello en Coachella. ¡Tachán! En Palm Springs. Sí. Coachella, como dato. también aparecen en el Eras Tour de Taylor Swift, Shawn Mendes junto y Camila Cabello. Camila, sí. Pero se dice que el 3 de junio rompieron. No sé si definitivo o no, porque... Yo creo que no, pero bueno, eso es ya otro tema. Ya después del álbum de Sabrina pueden hacer lo que quieran, la verdad. Sí, total. Entonces, ¿cuál es el contexto? Shawn Mendes estaba con Sabrina Carpenter y la dejó para volver con Camila Cabello y después lo volvió a dejar. Que se ve reflejado en muchas canciones de tanto Sabrina como Camila. Total, cuéntanos las canciones, por favor. A ver, la más escuchada, Taste... con ese videoclip con Jenna Ortega, dos chicas Disney, representando un videoclip que la verdad me parece bastante divertido. Yo cuando lo vi la primera vez dije, es el mejor videoclip que he visto. Además que, bueno, cuenta la historia de eso, que cuando que escuchó que ha vuelto Shawn con Camila y que cuando ella le esté probando a él, realmente está saboreando sus labios. La verdad que... Sí, la frase directa es todo. Literalmente eso. Y se ve como en el videoclip se intentan matar una a la otra, así que yo creo que ha sido más o menos ese el panorama y creo que lo ha capturado muy bien Sabrina en su videoclip. Más otras canciones, como Coincidence. Sí, en Coincidence dice, por ejemplo, la semana pasada no tenías ningún tipo de dudas, y luego Palm Springs es bonita, pero ¿quién está a tu lado? Lo que he dicho antes, Coachella. La verdad es que yo creo que es la canción, junto con Taste, la más directa. Sí. A ver, yo también pienso que ellos saben que están en el foco y al final con canciones es muy fácil llegar ahí y eso aumenta las reproducciones sin duda. Pero claro, también dan para hablar. Claro. Y también Camila subió June Bloom, la canción en la que básicamente se compara con ella pero con un tono de superioridad en plan de... Sí. Oye, si ella te gusta tanto, ¿por qué estás al otro lado de la ciudad? Tirándole como esa caña a Shawn Mendes de ¿qué haces? ¿Qué intentas? A mí me hace mucha gracia cuando hay esas canciones como con el tono ese, como que se están burlando entre ellas. Sí, la verdad es que le da un toque a la canción. Que sí, es bastante y yo guay. De hecho vi un TikTok ayer de que al final del videoclip de Taste, como que Jenna y Sabrina, que Jenna supuestamente interpreta a Camila, como que se van riéndose. Se hacen amigas. Yo creo que Sabrina no lo está diciendo de mal rollo, no está buscando... No. Tampoco la polémica, simplemente está contando lo que le pasó y que finalmente yo creo que se van a hacer amigas. Porque, total, fueron compañeras de trabajo, claro, estuvieron las dos en Disney, sí. Son dos figuras súper, súper importantes en este mundo. Claro, sabiendo toda la influencia que tienen los tres, se arriesgan un montón. Entonces yo al final yo creo que no hay tanto mal rollo como intentan aparentar. Pero yo creo que Camila sí tiene como ese remordimiento de... Sí, bueno, veremos cómo acaba esto. Veremos cómo acaba, pero... Todavía. Sí. Y luego el que falta, Shawn Mendes, que no se quedó callado tampoco. Bueno, a mí me da mucha pena, no sé por qué, Shawn Mendes, porque cantó lo de sacó Why, sí. En donde se prioriza a él mismo antes que a otras personas. Sí. Y yo creo que es una falta de inseguridad tremenda y a mí me da muchísima pena. A mí también me da pena a veces. Porque yo escucho sus canciones y me da unas buenas vibras y yo digo, jope, que este chico esté metido en esta polémica, que también es lo que me pasó muchísimo con Joshua Bassett. Y el triángulo amoroso, total, que tuvo problemas de corazón por esas amenazas. También Sabrina lo pasó fatal. Olivia también. Bueno, Olivia se llevó la menor parte porque fue la canción más escuchada, la de Driver's License. Madre mía, Driver's License. Muy buena canción también. Y se hablará de Driver's License. Creo que me da muchísima pena Shawn porque está ahí como entre un hilo muy tenso entre Camila y Sabrina. No tanto por la parte de Sabrina, sino creo que por Camila, porque recordemos... Bueno, que yo te lo comenté esta mañana, que me pareció muy fuerte que cuando se enteró Camila de que Sabrina y Shawn estaban saliendo, le daba like sí, de manera stalker a todas las fotos que subía Sabrina y es como, sí. A ver, eres Piscis, te puedo llegar a entender porque yo también lo soy, pero es como un poco raro. Es necesario esto. Es que creo que el hilo está más tenso de parte de Camila que de Sabrina realmente, pero no sé cómo va a acabar esto. También que cracks los fans de darse cuenta de que le había dado like, estar revisándolo y verlo. Sí. Bueno, pero también hay un equipo fue... de investigación detrás sí. bastante grande. Fue muy evidente también, te digo. Sí, claro. Y bueno, la nueva etapa, nueva era que tiene Camila, que se tiñó sí. de rubio, tiene algunas fotos en las que después Sabrina la utilizó para su álbum o la portada de Expreso, que sí. sale ella como en bikini, el negro, sí, haciendo sí, ¿cuál es? Una pose en plan, mírame, sí. soy muy diva, pues Sabrina como que intentó burlarse de ella, entre comillas, y lo puso en el single de Expreso. Sí. Y entonces ahí hay como un rifirrafe muy raro. No sé a dónde va a parar. Yo creo que Sony y Camila van a volver. Sí. Y Sabrina Carpenter va a sacar otro álbum mejor y se va a llevar un Grammy. De Barry Keoghan, sí. Porque creo que los dos pegan muchísimo. Sí. Yo ¿sí? lo veo así. ¿Adiós? Pues no sé, sí. Yo creo que esto ha sido todo. Tampoco ha sido... Más o menos el ¿sí? resumen de todo. De momento no hay mucha más información. También esperemos a lo nuevo que va a sacar Shawn Mendes, que probablemente pues, sea... se pueda ver algo. Sí. Y con el resto poco más. Sí, la verdad. Yo creo que ha sido un buen programa. Sí, sí. Nos vemos sí. en Para la empezar, siguiente. Esperemos que os haya gustado. Sí. Y pues nos vemos. Seguirnos en las redes. Sí, por favor. La reputación. Adiós.